esto más que un plan de racionamiento programado, lo que trata es un racionamiento forzado debido a una situación a la cual llegamos, producto de la inacción de los responsables por tomar las decisiones correctas y haber evitado que esta situación se produjera. La acción correcta es que usted tiene una generación térmica instalada en el país suficiente, mayor que la capacidad hidroeléctrica, y por lo tanto, de estar en capacidad de soportar estas hidrologías, cuando haga hidrologías desfavorables, no tendrían los usuarios porque está pagando las consecuencias de nominalmente, en placa, lo que ha pagado el país por ella asciende a los 17.600 megavatios, un poquito más, 17.619 megavatios. Déjeme decirle que la demanda eléctrica del país, el ministro ha dicho que es 16.150, es decir, tenemos más capacidad instalada que la demanda eléctrica, de tenerla disponible en termoeléctrica. Bueno, entonces, es por eso que yo digo que la sequía que tenemos no es el niño, la sequía es la sequía termoeléctrica, que esa generación no funciona.